Lo voy a agradecer un montón que hablan mis clientes ahorita y para explicarles qué es lo que se tiene que hacer. No es más que nada los pagos, para decirles todo lo que...